juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir intercambiando sobre los distintos aspectos de la realidad política nacional, internacional también. Ayer hablábamos, tomábamos el tema de Chile y el aniversario de un acontecimiento que cambió la historia, como fue el golpe sangriento y fascista y criminal de Pinochet y sus aliados del imperio. Pero bueno, también de cosas de la vida de la política nacional. Sin duda, desde que salió a luz la papeleta, que arrancó siendo impulsada por la TCS, el Mondes, y hoy es también impulsada por el PIT-CNT, por FUCBAN, seguramente por muchas más organizaciones sociales, por sectores políticos que han definido el apoyo, ¿no? Bueno, nosotros como 26 desde el principio, la Unidad Popular también, el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista, el grupo de Casa Grande, que es el grupo que lidera Constanza Moreira, el Partido por la Victoria del Pueblo se ha expresado también, Izquierda en Marcha, otros sectores, la Liga Federal, todos, estoy hablando de grupos, estos son todos del Frente Amplio, que se han expresado a favor de esta iniciativa y de esta batalla histórica que nos estamos proponiendo dar. Del otro lado, hay otros sectores diferentes que ya se han expresado con rotunda claridad en contra. Y yo diría, sin sorpresas, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, el Congreso de la Vertiente Arteguista definió oponerse al plebiscito para eliminar la AFAP. Y hay una coherencia histórica en esto, porque muchas veces nos han escuchado acá haciendo historia, como en el año 95-96, cuando se dio el debate sobre la ley que instaló la AFAP, traída del Chile de Pinochet, la vertiente artiguista y el mismo vocero, Enrique Rubio, entonces era diputado, ahora es senador, defendió en la interna de frente y públicamente la instalación del sistema de la AFAP. O sea que no nos llama la atención, porque en esto hay una coherencia que primó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio por sobre todas las opiniones que mantuvieron la AFAP. En el mismo sentido se ha expresado todo el conglomerado que se llama del astorismo, el sereñismo, también. Danilo Astori, entonces senador, fue pilar en la defensa de la AFAP y en el debate en la interna del Frente Amplio. Posiciones que terminaron primando. Y el MPP también ha sacado una posición, por lo menos transmitida por sus principales dirigentes, contraria al camino del plebiscito. Y es muy graciosa la argumentación que utilizan. En el caso de la vertiente, también lo dijo Vergara, van a sacar de foco, dicen, el enfrentamiento entre dos modelos de país. ¡Apa! O sea que el modelo de país que sustentan la convocatoria sereñista, la vertiente, y bueno, y quienes se oponen al plebiscito, comparten con el modelo de la derecha tradicional nada menos y nada más que el sistema de la AFAP. Entonces, empieza a despejarse el panorama y se terminan los dobles discursos, porque logramos colocar y cuando digo logramos, digo todo el movimiento popular, consecuente y coherente con una postura de enfrentar al gran capital y defender los intereses de los trabajadores, hemos colocado un tema que parte aguas. Lo hemos dicho muchas veces, lo decía Botinelli el otro día también, este tema parte aguas. Hoy de mañana, en una entrevista televisiva, el senador Gandini hacía una propuesta que pareció bien ingeniosa, va, importante. Así como vamos a tener ya una comisión nacional para impulsar el plebiscito y eliminar la SAFAP, él propone crear una comisión nacional en defensa de la SAFAP. Porque, y lo decía con claridad Gandini, entendió el fondo de esta batalla. Aquí el meollo de la cosa es AFAP sí o AFAP no. Y es verdad, senador Gandini. Aquí el meollo de este enfrentamiento está entre quienes defienden al capital financiero, a la especulación, a la expropiación del dinero de los trabajadores para entregárselo a los especuladores, y los, o sea, los que defienden la AFAP y los que defendemos el sistema de seguridad social como una herramienta de protección a los más desvalidos, como una herramienta de construcción de justicia social y de distribución de la riqueza. Ahora, en esta batalla aparece de todo, aparece de todo. Por ahora, la argumentación de quienes se oponen ha sido una argumentación basada en la mentira. Y creo, pensando bien, en el desconocimiento. Porque hay cosas que se dicen que es porque no se conocen. Y pensando bien y pensando mal, capaz que se conocen y lo que sea es mentir descaradamente. Hoy escuchamos a la compañera Marita Rodríguez en el informativo de la 36. Bueno, no precisamos decir el manejo que Marita tiene del tema seguridad social, en particular de este tema, estando desde el principio como ha estado en toda esta batalla. Pero realmente ayer, en una entrevista televisiva, el diputado del Frente Amplio, Olmos, yo creo que se fue de la línea, se pasó de la raya. No, así no se puede. Va. Obviamente que se puede, pero creo que así nos están haciendo una campaña a favor impresionante, porque la mentira es tan descarada que se descubre en sí misma. Veamos, y digo esto porque nosotros a mí me tocó estar en una mesa redonda que organizó la Fundación Vivian Trías, en la que participó el diputado Gustavo Olmos, y no dijo nada de eso. Defendió la AFAP, eso sí. Defendió la AFAP porque dicen que son una herramienta para generar un fondo de capital para inversión productiva. Estaría buenísimo saber cuál fue la inversión productiva de la AFAP, ¿no? En Tata, en La Taona, en bonos de deuda de extranjero, en deuda uruguaya. Estaría buenísimo. Capaz que en el tren de UPM, ¿no? En la forestación, en inversión productiva. Pero el problema es que cayó en la mentira. Primero diciendo que se le confisca la plata a los trabajadores, lo que dicen la derecha, lo dice Javier García, Álvaro Delgado, el presidente de la asociación de la AFAP, y lo dice también el representante del Frente Amplio, el diputado Olmos. Dice que le vamos a confiscar la plata a los trabajadores. Mentira. Le vamos a asegurar la plata a los trabajadores. Va a pasar del mundo de la especulación financiera, contabilizada y a su nombre, al sistema de solidaridad internacional del BPS. ¿Esto quiere decir que el trabajador va a perder su plata en ese fondo común? No, la va a tener acreditada como la tienen hoy, la hemos tenido durante años, quienes estamos jubilados, que bueno, a través de la historia laboral, de la cuenta personal que tenés ahí acreditada, por el aporte que hiciste y el tiempo que aportaste, te toca determinada jubilación. Va a ser lo mismo. Y te va a tocar una jubilación mejor que la que te tocaría en la FAP. Primera cosa, mienten, mienten y mienten. Segunda cosa que dijo el diputado Olmos, mintiendo descaradamente. Porque tiene que, para salir a hablar de la papeleta, un diputado tiene que haberla leído previamente. Entonces dice, no, no, se prohíbe todo el ahorro individual, nadie más. A ver, diputado Olmos, se prohíbe el ahorro individual dentro del sistema jubilatorio, se prohíbe las AFAP, ¿está claro? ¿Sí? Y aunque se asuste, se le paren los pelos, vamos a prohibir las AFAP, las vamos a terminar, porque son un robo a los trabajadores. Y agrega que además no va a haber ni siquiera, por ejemplo, lo que tienen los trabajadores municipales en Adión, quienes aportan a la seguridad social por lo que le corresponde, y en un convenio del sindicato con la patronal, generaron un fondo complementario en donde todo trabajador voluntariamente, si quiere, pone una parte de su sueldo en ese fondo. Cuando se jubila, además de la jubilación, le va a venir extra de ese fondo un aporte. O en algunos casos, bueno, son utilizados para eventos como el inicio de clases. No tiene nada que ver. A texto expreso, dice la papeleta que no leyó el diputado Olmos, que se elimina el ahorro individual, se prohíbe en el marco del sistema jubilatorio, sin perjuicio de los acuerdos que los sindicatos hagan con los patronales para fondos complementarios. Está a texto expreso. ¿Por qué mienten? Es que no tienen argumentos para defender las AFAP, ¿verdad? Porque quienes se visten de izquierda, históricamente, la izquierda, la verdadera, rechazó este sistema, les cuesta encontrar un argumento desde la izquierda para defenderlo. No existe. Acá argumentos solo a favor del sistema financiero. Esto ha sido, lo de Olmos daría para mucho más, pero bueno, se nos termina el tiempo. Sencillamente, esto nos muestra que entramos en una etapa de una batalla muy dura. Una batalla que nos gusta, en la que confiamos. Ya todo el mundo admite, hoy lo veíamos al señor Gandini, que las firmas se juntan. Bueno, no nos durmamos en los laureles, en cuanto la papeleta está en la calle, llenemos las calles del Uruguay, los pueblos, las ciudades, las carreteras de puestos levantando firmas, sumando voluntades. Y en ese trabajo de buscar firmas, buscando militancia para la batalla decisiva que va a ser la del voto en octubre para el triunfo de esta papeleta que va a ser historia. Compañeras, compañeros, que no nos preocupe, que no nos asuste esta campaña furibunda y mentirosa. Cuando para justificar lo injustificable tienen que mentir, es porque realmente es injustificable. Cuando del lado nuestro lo que nos sobran son argumentos y razones, bueno, ahí está nuestra mayor fuerza para salir a ganar la cancha y para ganar esta batalla. Nos vamos quedando por acá. Mañana, como siempre, 12:15, se reencontrarán con la audición del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular.